Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. ¡Ey! Es el momento de recordar a tu ex. Importa. Piensen las dos veces antes de ir a abrir la boca. Cada quien que haga no más lo que le toca y menos bronca. Miro cómo hablan mal hasta de su familia. Y no me imagino lo que dicen de la mía. ¿Cuánto tengo? Nada más me quieren andar contando el dinero. Cada quien trabaja para no estar pidiendo de lo ajeno. Pierden nada más el tiempo cuando me critican. La música de ayer, hoy y siempre. Las novedades, toda la música está en Añoranzas Bar. Recuerden, en la Plaza Honduras número 26 y ahora está en calle Yecla número 16. Abierto todos los días desde las 9 de la noche. Es el sitio para brindar, para compartir, para pasarla bien, confortable. Qué bien, Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos. Ya nos estamos preparando con todo para la celebración de el Día de las Madres, o mejor dicho, el mes de las madres, el mes de mayo. Pero Añoranzas Bar está abierto todos los días, de manera que cualquier día es bueno para celebrar. No lo olvides, calle Yecla número 16, más amplio, más confortable, con la atención de siempre, con la calidad de Añoranzas Bar. Y seguimos, cómo no, en la Plaza Honduras número 26, donde está desde hace más de 10 años Añoranzas Bar, música variada, los éxitos, el gusto musical del cliente. Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí, tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé. Estamos escuchando al binomio de oro, la agrupación de Israel Romero, el director de este prestigioso grupo que ha traspasado fronteras, que ha llevado el vallenato romántico a lo más lejos. Bueno, acaba de recibir un reconocimiento muy importante en su tierra, Villanueva, Guajira. Ya hay una estatua, un monumento para visitar. Pero cuando hablamos de homenaje a el binomio de oro, tenemos también que recurrir, por supuesto, a lo que fue el aporte de Rafael Orozco. Y la toca bonito el acordeón. Ahí estamos escuchando entonces al binomio de oro. Esa etapa dorada, porque el binomio ha tenido varias etapas. La primera, sin duda alguna, con Rafael Orozco. Lindo pueblo colombiano, hoy te traemos de regalo este canto emocionado, muy puro del alma. Enhorabuena entonces al Pollo Irra y a toda la familia del binomio de oro. Desde luego a todos los músicos y por supuesto a todos sus seguidores. El Pollo Irra, como le decimos popularmente, compartía un mensaje en las redes sociales. A ver si lo tenemos por aquí. Luego de recibir ese gran homenaje, repito, en Villanueva, Guajira. Ahí al lado del monumento. Grandioso para mí, porque he sido objeto de varios homenajes. Y este es uno de los más. Dice el Pollo Irra que es uno de los más importantes que ha recibido. Escuchamos el mensaje, terminamos de escuchar. Satisfactorio, es la primera imagen que hacen como un busto para mí. Pero también tengo que reconocer que es parte de mi familia, del orgullo de mi dinastía, la dinastía Romero, nacida en Villanueva, La Guajira, en donde están mis abuelos, mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, y bueno, toda la ascendencia y la descendencia de lo que es la familia Romero Ospino, que nació en la población de Villanueva, La Guajira. Desde aquí, desde Villanueva, La Guajira, donde yo nací, me he proyectado con mi música vallenata para todo el mundo, la música del binomio de oro. Todo hombre quiere una mujer que le mueva el corazoncito, y yo quiero una paraguayita para traerla aquí a mi rinconcito. Y yo quiero una paraguayita para invitarla a mi lindo pueblito. A toda la gente de Paraguay, desde aquí, desde Villanueva, La Guajira, la cuna del acordeón en Colombia, los estoy invitando a que asistan en septiembre a nuestro festival Cuna de Acordeones. Y que esta semana me esperen en Asunción, que vamos con todo el binomio de oro a brindarle lo mejor de nuestra música vallenata. Felicitaciones a Israel Romero, al binomio de oro, por ese reconocimiento merecido. Ya es hora que también le hagan un homenaje en el Festival Vallenato por todo el aporte que ha hecho el binomio de oro a esta música, a la cultura colombiana, a la cultura universal. El binomio de oro fuerte dentro y fuera de Colombia es el vallenato que se conoce en el exterior. Sí, porque hay veces dicen con facilidad, no, que este artista ha sido el número uno, y se desconoce también que este es el vallenato que ha traspasado fronteras, como lo ha hecho también, lógicamente, Carlos Vives, y pocos definitivamente como el binomio. Además, el binomio fue el que abrió el camino a nivel internacional en Venezuela, en Paraguay, en México, y viene desde hace mucho rato aportándole al vallenato. El romanticismo en el vallenato se le debe al binomio de oro, así que felicitaciones al Pollo Irra y al binomio en general. Por ella he cantado a Valledupar, a Cali, Bucaramanga, Bogotá, la capital, Medellín, tierra camaña. Qué bonita es mi tierra, hasta la vida, vamos por ella. Ay, qué bonita es mi tierra, hasta la vida, vamos por ella. Ay, qué bonita. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en el Café Mañanero con las tendencias en las redes sociales. Está listo Carlos Angulo para compartir entonces este interesante segmento que nos permite saber de qué se está hablando en las redes sociales. Lo más comentado a esta hora en las redes sociales, nos encontramos entre los nombres de las últimas tendencias, el nombre de Juanma Castaño, al igual que el hashtag Secret Story, mientras que nombres como el del fiscal de la CPI, al igual que el hashtag Ovejas Eléctricas, siguen formando parte de lo más comentado. Entre lo nuevo tenemos el hashtag del Día del Libro, que sigue formando parte de lo más comentado, ya que recordemos, el día de ayer fue San Jordi, mientras que nombres como el de Aragón, al igual que el de Amiibo My Nintendo Store, siguen formando parte de lo más comentado, junto con varios nombres de artistas, como puede ser el caso de Jayco, al igual que el de Letra, quienes resaltaron en la pelea de Red Bull, colocándose como mejor de los freestylers a nivel internacional, al igual que nombres como el de Jul y Laporta, cierran a esta hora parte de los hashtags y los temas que están siendo más comentados entre las últimas tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Avanzamos en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Restaurante Yacaré, sí, efectivamente. Compartiendo los sabores de Brasil, en Valencia. También degustaciones de gastronomía ecuatoriana. Restaurante Yacaré. Latinos FM. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Latino Deportes en el Café Mañanero. Vamos con la actualidad deportiva. Luego del clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, se escuchó una insólita propuesta por parte de, bueno, un insólito pedido por parte del presidente del Barcelona. Y es la repetición del partido, ya que ese gol fantasma, que no subió al marcador, por supuesto, ha dejado muy, muy disgustado al presidente del Barça y lógicamente también a gran parte de la afición de este club. Las polémicas siempre han rodeado estos partidos importantes. Ya estamos en contacto con Giovanni García. Giovanni, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tan posible es que se repita un partido como el del Real Madrid con el Barcelona, que se repita un clásico. ¿Hay antecedentes de la repetición de un clásico por una irregularidad, no, de un gol fantasma, como lo está pretendiendo el presidente del Fútbol Club Barcelona? Bueno, Jorge, la verdad es que es una ignorancia total. El Bardigón Laporta ya parece más un octogenario, se le ve caminando con dificultad. La verdad es que me llama la atención que esté metido en el fútbol con tanta ignorancia. Única y exclusivamente se pueden repetir partidos de fútbol, dice la International Board, que es el reglamento supremo del fútbol y que rige a la FIFA, cuando hay fallas técnicas protuberantes en el sistema arbitral, el sistema de seguridad o la seguridad interna en los estadios contra los jugadores y los participantes del juego. Únicamente por ese motivo se puede repetir un partido de fútbol, no porque lo perdió el Barcelona y porque el árbitro se equivocó y porque no le anularon un gol a no sé quién o porque no le validaron un gol a su equipo. Esos son errores normales del fútbol. El error de apreciación hace parte del fútbol y nunca considerado internacional por la FIFA que por un error de apreciación arbitral, que en este caso no está tampoco comprobado, se tenga que repetir un partido de fútbol. Eso es absurdo. Eso es demostrar demasiada ignorancia. El señor Laporta sabe que no hay cómo demostrarlo, que además el canal Bein Sport y la televisión francesa demostraron a través de la tecnología 3D que el balón no traspuso totalmente la línea de gol y tiene que traspasar, tiene que pasar totalmente la línea de gol y pasaría un tres cuartos o una mitad del balón. De acuerdo a esa tecnología utilizada por ellos con cámaras un poco subjetivas, pero siempre son cámaras virtuales, no son cámaras permanentes, porque aquí en España no existe, para que quede muy claro, el ojo de halcón como existe en el tenis, o como si se da en Inglaterra, o como se da en otros países, que además han limitado, y en muchos lo han eliminado, el caso de Alemania, el caso de Italia, eliminaron el ojo de halcón de las porterías, porque estaba dando para muchos problemas. Resulta que el árbitro decía una cosa, el ojo de halcón decía otra, pero la prevalencia en el fútbol es el VAR y el árbitro. Y el VAR consideraba que no había gol, y si demostraban en el ojo de halcón que si había gol era un conflicto interno. Entonces se sembraron muchos problemas, los árbitros intentaron renunciar, incluso dirigir ese tipo de partidos, hasta que tuvieron que anular, oiga, le repito, anular el servicio de ojo de halcón en el fútbol en varias ligas. Eso que quede claro, yo lo aseguro, si es 100% que el partido no puede ser repetido, cumpliéndose los estatutos de International Board y de FIFA, no los estatutos del Barça. El Barça siempre mide lo ancho para ellos y lo angosto para los demás. 17 años corruptos, comprando arbitrajes, siendo beneficiados por los arbitrajes, y ahora porque se ven perjudicados, supuestamente porque además nadie ha comprobado que el balón traspuso totalmente la línea de gol, y la apreciación del árbitro es la que vale, y la del juez de línea. En consecuencia, no hay ninguna violación de reglamento, ni hay ninguna falla técnica del árbitro, y definitivamente el partido terminó ganando el Real Madrid, así se quedará, mi estimado Jorge. Para ese insólito, de verdad, que el señor Laporta haga esta solicitud, ya ha recibido la respuesta, de hecho. Y por otra parte, Giovanni, lo que nos preguntamos es si el Barça, que el presidente del Barça, que es un hombre que conoce perfectamente cómo funciona el fútbol, y cuando hace este tipo de pedidos, ya sabe perfectamente también que le van a decir que no. ¿Qué busca con todo esto? Busca, como hace Pedro Sánchez, cambiar la atención de la gente cuando el problema del Barça es que no va a ganar ningún título este año, y cuando la situación económica es caótica, cuando su gestión económica es totalmente caótica como la de Sánchez. En este caso, Laporta, muy similar, está ocultando que va a dejar un equipo con 4.000 millones de deuda, que no la pagará nadie. El equipo tendrá que ser vendido a inversores particulares porque ni siquiera las palancas financieras lo van a reforzar. Que ha metido en un embeleco el Barça de 2,000 millones para remodelar el estadio Camp Nou. Esto es increíble. 2,000 millones para remodelar un estadio. Ni siquiera el Santiago Bernabéu, que ahora es el estadio más moderno del mundo, le gastó 780 millones Florentino Pérez, que ya los tiene vendidos y asegurados para recuperarlos en el lapso de 20 años, ganándole casi el triple de lo que ha invertido. O sea, es una vergüenza lo que ha hecho Laporta. Ha vendido los derechos del Barcelona Media, o sea, de las comunicaciones y el mercadeo del Barcelona. Ha vendido los derechos, además de ciertas unidades del Barça, de publicidad y de mercadeo y de merchandising que hacían posible a través de su canal. El canal se cierra, el canal del Barça se cierra el canal de televisión. O sea, cada día está peor y no paga. Lo grave es que a la Liga le da más de 300 millones de euros en este momento en el fair play financiero, porque él supuestamente recibe unos dineros de participaciones, pero se ha gastado más de la cuenta. Mientras ayer salía un artículo completo de cómo era el saneamiento del Real Madrid, que tiene derecho hasta para gastar 785 millones de euros al año en gastos, el Madrid, el primer equipo del mundo, no se ha gastado sino 330 millones este año, teniendo esa plantilla y pagándole a jugadores muy bien pagados. El Barça no, el Barça está por encima de los 785 que debe, y además le debe a la Liga más de 150 millones porque el fair play financiero que ellos tienen se hizo con palancas financieras ficticias o que realmente no han entrado dineros. Le vendió, por ejemplo, los derechos a una empresa de Media Barcelona que no le ha pagado. Le han incumplido 80 millones de euros al año. Le han incumplido, le han pagado 16 millones. O sea, es una gestión nefasta, pero terriblemente nefasta. Se le han ido todos los gerentes financieros, por algo será. Porque el señor Laporta se mete en todos los charcos, se mete en todas las deudas, pero no tiene con qué responder. Es una vergüenza. Entonces él quiere cambiar definitivamente las tortas y decirle a la gente, no, mire, es que a mí me están robando la Liga. ¿Le están robando qué? Si antes del último partido estabas a 8 puntos y ahora estás a 11. Robar es cuando uno está de primero y lo bajan del primer lugar, pero él no ha estado de primero nunca. Entonces, ¿qué está diciendo? Que le están robando la Liga y que le van a robar la Liga. ¿Qué es esa poca vergüenza que tiene este señor? Dirigentes como este se tienen que ir del fútbol, mi estimado Jorge. Y por eso le digo, lo que trata de cambiar la atención, como hace Sánchez, cuando el caso Coldo y su corrupción, aquí es en el caso Barça y Negreira, la corrupción de Negreira, que no ha sido juzgado, que no ha sido sentenciado, pero que todo el mundo sabe que fueron 17 años de corrupción, y cambiársela metiéndole en Real Madrid, que es el que se beneficia de los arbitrajes. ¡Qué poca vergüenza, mi estimado Jorge! Giovanni, vamos a una pequeña pausa, y a propósito del Barça, hay un rumor sobre una posible llegada de Luis Díaz, el jugador colombiano del Liverpool, al Barcelona. ¿Puede el Barça contratar a Luis Díaz? ¿Puede Luis Díaz llegar al Barça? Vamos a la pauta publicitaria, que es breve, y ya regresamos. No se mueva usted de la línea, Giovanni, por favor. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram.

El presidente del Barça, Joan Laporta, pidió que se repitiera el partido y prometió llevar el caso hasta las últimas consecuencias, cosa prácticamente imposible. Ya lo decía Yomari García en este espacio, eso es imposible. Bueno, imposible como tal, no hay un antecedente como para repetir un compromiso. Y si no hay nada extraño, el Real Madrid será el campeón de la Liga Española. Está en las semifinales de la Champions. Digamos que está haciendo una temporada fantástica. Ese es el escenario de los dos equipos. Y cuando un equipo fracasa una temporada, como le está pasando al Barça, no, ya prácticamente ha fracasado, porque es muy difícil que alcance al Real Madrid. Pues tiene que inmediatamente empezar a planificar el futuro, la próxima temporada. Y empieza a sonar fuertemente la llegada de un jugador colombiano al club catalán. Se trata de Luis Díaz, quien milita en el Liverpool. Ha venido teniendo un desarrollo muy importante. Es un jugador habilidoso, es el jugador más importante ahora mismo de la selección Colombia. Y junto a Salah, igualmente a Núñez, digamos que son los jugadores más importantes de este Liverpool que está peleando la liga. ¿Qué tan posible es que Luis Díaz llegue al Barcelona la próxima temporada o al Paris Saint-Germain, que también lo pretende? Giovanni García, analicemos entonces la situación de Luis Díaz, repito, jugador colombiano, insignia de la selección Colombia, que próximamente va a disputar la Copa América. Luis Díaz, que partido tras partido, da igual que juegue con la selección o que juegue con el Liverpool, siempre es protagonista por su habilidad. Es un jugador joven, en crecimiento, y es normal que muchos equipos importantes de Europa se fijen en él. Pero ¿qué tan posible es que el Barça se haga con Luis Díaz? Yo entiendo la ilusión de Colombia, del aficionado colombiano, de ver a Luis Díaz en una liga de tanta calidad técnica como la española. En Inglaterra la calidad técnica está en un segundo nivel frente a la capacidad física de choque y de endurecimiento, porque el fútbol es más de choque, más frontal, mientras en España es más técnico, más sutil, más de manejo. Y Luis Díaz aquí sería un referente importantísimo para la liga, como lo va a hacer Kylian Mbappé, por ejemplo, o como lo han sido en sus épocas Neymar, Messi y demás. Entiendo eso, pero yo me hago una pregunta y se la hago a todos los que me escuchan y saben que las hago con rigurosidad profesional. El corazón es una cosa y la razón es otra, y en el fútbol tiene que primar la razón, como lo hace el Real Madrid o como lo hacen los equipos serios, los equipos que invierten, caso los alemanes, pero saben qué invertir y cuánto invertir y por qué invertir y a qué horas invertir. Está el Barça, aparte de tener 4,000 millones de euros hipotecados en deuda, en capacidad de contratar a un jugador que le va a costar mínimo 100 millones de libras y mínimo un sueldo mensual de 25 millones netos al año, cuando está vendiendo a Roger Araujo por 80, 85 millones porque no tiene con qué pagar la plantilla, y cuando ya ha recibido ofertas por Lamine Yamal y creen en el PSG, que es el primer oferente, que con 200 millones se lo quitan al Barça, pese a tener el Barça una opción de 1,000 millones por el jugador, porque eso es la cláusula que tiene, 1,000 millones. Sueña Laporta, ¿no?, con 1,000 millones. Pero Lamine Yamal, pues hombre, es un jugador en proceso, muy joven, 17 años, hay que esperar a que madure más. 1,000 millones los puede valer en el futuro, en 2, 3 años, pero ahora 200 millones para la crisis del Barça a cualquiera se les arrancaría de la mano. Y el Barça en este momento tiene que aligerar nómina, está pensando en salida de jugadores para poder cumplir con el fair play financiero, el que le debe a la liga en este momento más de 300 millones de retrasos. Y aparte de eso, las nóminas, las plantillas, tiene que pagarlas el Barça el próximo año, y si le aumenta costos, ¿de dónde va a sacar beneficios? Porque no tiene en este momento nada que hacer. Dicen que hay un supercontrato con Nike, pero el supercontrato son 80 millones de euros al año, lo que pueden llevarse fácilmente 3 o 4 jugadores de los que tienen, porque está pagando jugadores aún a 20, 25 millones de euros al año por unos contratos desaforados del señor Bartomeu, o Bartolomeo, como lo quieran llamar, que fue el que dejó en la ruina al Barça. Entonces la pregunta es, tienen que sacar a Sergi Roberto, que es el que más gana, casi 30 millones al año. Sergi Roberto, un capitán emergente. Tienen que sacar a Lewandowski, tienen que sacar a Lamine Yamal, tienen que sacar a Araújo, tienen que sacar a Frankie de Jong. Todos estos vendidos, y obviamente Lewandowski pues no será tan vendible a los 36 años. Tendrán que dejarlo ir porque no hay con qué pagarle. Y Gundogan igual. Entonces la pregunta es, ¿tiene con qué pagar el Barça a Luis Díaz cuando lo primero que tiene que aligerar es la plantilla que tiene? Hay que aligerar la nómina. El equipo está arruinado, el equipo está en una crisis tremenda. Para acabar de rematar, traen un técnico como el alemán Flick, que es el que tiene conversado el aporte y por el cual sueña. Mínimo le va a costar mínimo unos 15 millones por temporada. Xavi Hernández, que está por 6 millones porque se regaló al Barça para aprender, y ha mal aprendido porque no tiene todavía un aprendizaje completo, le falta mucho para madurar. Se está ofreciendo otra vez y dice que no, que él vuelve a quedarse, que no sé qué, 2 meses después de haber renunciado. Porque es un niñato, es un hombre al que no tiene ni la seriedad ni la honradez de decir las cosas en su momento. Lo que hizo fue inoportuno y ahora lo que hace es demasiado lamentable, reofrecerse prácticamente al Barça. Así que, como se dice en el árbol de los computadores, está refrescando. Quiere refrescarse y que siga en el Barça. Pese a no ganar nada este año, porque no va a ganar absolutamente nada. Entonces la pregunta que me hago, Jorge, ¿está en capacidad el Barça de contratar a Luis Díaz, uno de los jugadores claves en el momento del Liverpool? Yo creo que el que más, junto a Mohamed Salah, porque los demás se han venido menos. Darwin Núñez no es el que brillaba antes, y bueno, no tienen nada más, realmente tienen muy poco, y por eso se ha venido a menos el Liverpool. Y queda Luis Fernando Díaz. La pregunta es, ¿tiene con qué pagarlo el Barça? Es que yo me atrevo a pensar que no tiene, y mirando las cifras, es que no hay de dónde echar, no hay de dónde sacar dinero, mi estimado Jorge. Lo veo casi imposible. Yo diría de un 100%, un 99% de pocas posibilidades. Ahora bien, bueno, antes de hacerle esta pregunta, quiero decirle que estamos a nombre de Íqualo. Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a la web íqualo.com, descargue la aplicación, abra una cuenta, incluso solo con el pasaporte, y empieza a disfrutar de un mundo de servicios, transferencias de dinero, microcréditos, préstamos. Íqualo es inclusión financiera. Repito, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Íqualo. ¿Cuál es el equipo que le conviene a Luis Díaz? Porque todo parece indicar de que hay planes de que salga de el Liverpool. A Liverpool le interesaría hacer caja con el Guajiro, como se le dice popularmente. Y en la baraja de equipos están principalmente el Barcelona y el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain es un equipo que tiene mucho dinero. Más allá, si el Barça está en condiciones de contratarlo, de pagar los 100 o 75 millones, lo que cueste, ¿cuál es el equipo que le conviene a Luis Díaz? ¿El Barça? ¿El Paris Saint-Germain? ¿El Real Madrid? ¿Cualquier otro equipo, o quedarse donde está, en el Liverpool? A ver, Jorge, la liga inglesa es una liga rarísima. Los jugadores más técnicos del mundo nunca han podido triunfar en esa liga. Y Luis Díaz no va a ser la excepción, porque para triunfar hay que ser o bota de oro, o ser campeón de liga, o ser campeón de Champions. Y como están las cosas, pues ni uno ni lo otro. ¿Qué sucede? Que Luis Díaz está en un equipo armado a la inglesa. Mucha potencia, mucha velocidad, con un técnico alemán que también cree en lo mismo. El técnico alemán cree en la velocidad, la potencia y el juego directo. Giovanni, no cree en el juego. Entonces usted, de tratamiento de balón, o sea, lo que llamamos nosotros el juego elaborado. Yo creo que él debe buscar, sí, equipos, los hay, por ejemplo, en España, que sean más propios para la figura de Luis Díaz. pero aquí el Real Madrid no le tiene la puerta abierta porque se va a llenar con Mbappé y va a tener antes más. Sí, porque también ha sonado para el Real Madrid. No, pero antes quería también preguntarle, ¿usted le aconsejaría a Luis Díaz que salga del Liverpool? Mire, si no ha de salir, mire lo que le digo de una vez, si no ha de salir para la Liga Española, que siga en Inglaterra. De ese tamaño la cosa. Ir a Italia y retroceder. Fútbol anquilosado, un fútbol viejo, fútbol de viejos además. Equipos desconfigurados porque la vejez de los jugadores supera la juventud. Han salido buenos jugadores jóvenes en Italia, pero la mayoría de los equipos se sostienen con la vejez, con jugadores mayores de 30 años. El fútbol alemán es un fútbol muy directo, es un fútbol de potencia, ya se vio con el Leverkusen. Usted no distingue a un jugador del Leverkusen por su habilidad, por su individualidad, por su gambeta, por su regate, no. Lo distingue a todos porque son atletas al servicio del fútbol. El Bayern Múnich está en la misma tónica, que son los dos equipos grandes en este momento de Alemania, además del Dortmund. Y el Dortmund siempre aspira a tener figuras para hacerlas y venderlas. Es un fabricante de jugadores. El Dortmund difícilmente lleve jugadores ya hechos, jugadores ya plantados, porque no le interesan, ni por costos, y tampoco porque les cierra las puertas a los jóvenes que tienen su cantera. Entonces, Inglaterra no es como la vía de escape. Francia es una liga pegadora, una liga fea. Solo hay un equipo que se llama el Paris Saint-Germain, sin jugar muy bien, sin ser brillante, pero gana todas las ligas porque los demás son de madera. Italia, repito, fútbol envejecido. Portugal ya estuvo en fútbol de Portugal y triunfó. Y queda Inglaterra o España en la liga grandes. Y si no ha de ser en España, con un equipo como el Barcelona o el Atlético de Madrid, que podría ser una alternativa interesante, pues mejor que se quede donde está, en Liverpool. Ahora, dentro de Inglaterra, los equipos de Guardiola o de Arteta, o Luis Díaz en las manos de Arteta sería brillantísimo en el Arsenal, o en el Manchester City de las manos de Guardiola, porque tiene el fútbol latinoamericano, el tiki-taka, además unido, fusionado al fútbol europeo, o sea, hacen una mixtura perfecta, mucha dinámica, pero también mucha técnica, lo que no ocurre con la mayoría de los equipos ingleses, ni el propio Emery, que es el técnico más europeo o más inglés de todos los técnicos españoles. Entonces hay que ser claros. Yo creo que está muy, muy detallado que Luis Díaz donde está bien. Ahora que va a salir Klopp, lo mejor es que se quede, que necesita ver quién llega. Que no le metan un técnico inglés, porque los técnicos ingleses hace rato que no aparecen ni ganan nada. Están totalmente hundidos. El fútbol inglés se ha estancado como proveedor de entrenadores y como proveedor de grandes futbolistas, excepto Jude Bellingham, que es el que confirma la regla. Ahora sale Palmer, el jugador que está en el Arsenal, un jugador muy bueno, jovencísimo, 19 años, pero no es la abundancia que sí tiene, por ejemplo, España o que tienen otros países como Alemania, de jugadores jóvenes. Esperemos, Jorge, es mejor darle tiempo al tiempo. Yo creo que Luis Díaz, donde está hasta ahora, debe seguir por ahora, repito, esperando madurar mejor las cosas y los acontecimientos en los próximos 2 años. Vamos a seguir atentos a Luis Díaz y al mercado de fichaje en general, el futuro no solamente de Díaz, sino también de Kylian Mbappé, si se concreta esa llegada al Real Madrid, inminente llegada al Real Madrid. Pero hay otro nombre, y yo creo que como pocas veces se ha visto en las últimas temporadas, el nombre de un técnico que suena, que lo quieren, que es Xavi Alonso. También el mercado de fichajes apenas empieza a abrirse de cara a la próxima temporada. Giovanni García, que tenga un feliz día, muy amable. Gracias, Jorge. Sí, hablaremos de los técnicos españoles, todos triunfando en todas las ligas, ¿no? Prácticamente, excepto la italiana. Los demás técnicos están arriba. Arteta más 5 españoles que tienen la liga inglesa, Xavi Alonso en la alemana, Mendilibar en la griega. Bueno, es que por todos lados los técnicos españoles, excepto en España, donde gana un italiano. El año pasado había ganado Xavi Hernández, pero más por el impulso y por el impulso de Negreira, porque todavía compraba árbitros y demás. Y ese tipo de cosas, mi estimado Jorge, así que nada, esperemos a ver qué sucede, pero de eso nos ocuparemos posteriormente. Muchas gracias, un feliz fin de semana, una más feliz media semana, porque yo ya estoy que regreso, ya me regreso el viernes a mi aposento normal. Entonces espero que sigan todas las cosas bien y mañana volveremos a hablar de fútbol. Giovanni García, con los comentarios aquí en el Café Mañanero, en este espacio Latino Deportes, hoy analizando la situación de Luis Díaz, sobre todo su futuro. ¿Le conviene salir del el Liverpool? ¿Lo puede contratar el Barça? Debo decir que la mayoría de los comentarios que estamos viendo en las redes sociales llegan sobre todo de Colombia. Ese me llama poderosamente la atención, de que los periódicos de acá de España se hacen eco de lo que dicen en Colombia, donde están pendientes a ver qué movimiento hay acá sobre la suerte del jugador. Yo pienso, también estoy de acuerdo con Giovanni García, que Luis Díaz debe seguir consolidándose allí en el Liverpool y a ver qué pasa con el nuevo técnico que llegue. Seguramente le va a hacer respetar su lugar, porque es un jugador que ya se ha ganado el corazón de los hinchas del Liverpool. Continuamos en el Café Mañanero, en Latino Deportes, dando cuenta precisamente de lo que pasa en la Premier League. Giovanni García, escuchamos, sí, y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río. Tremendo partidazo vimos anoche en la Premier League, y es que el Arsenal no perdona y goleó al Chelsea inmisericordiamente 5-0, un resultado que le pone más líder de esta Premier League, eso sí, a la espera de los resultados de los partidos del Liverpool y del Manchester City. La pelea está muy grande. Sí, hay una disputa enorme entre el Manchester City, el Arsenal y el Liverpool por la Premier. Ahí bastante apretado en cuestión de un punto. Eso sí, se ve como más fuerza a el Manchester City de Pep Guardiola. Continuamos abordando la actualidad aquí en Latino Deportes a nombre de Iqualo. Recuerden, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a la web iqualo.com, descargue la app. Es gratis y empiece a disfrutar de un mundo de servicios, transferencias de dinero, además microcréditos, préstamos, transferencias en general, operaciones en general. Iqualo, quédese con ese nombre, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Por cierto, puede abrir su cuenta solo con el pasaporte. Avanzamos y lo vamos a hacer con una polémica que hoy encontramos con la empresa de Gerard Piqué. Adolfo. En el día de ayer, el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, fue noticia. Y es que la jueza de Majadahonda, que investiga presuntas irregularidades cometidas en el seno de la Real Federación Española de Fútbol para que la Supercopa de España se jugase en Arabia Saudita, ha acordado el bloqueo de una cuenta bancaria perteneciente precisamente a la empresa de este jugador, Cosmos Fútbol SL, y en la que recibe fondos de una empresa saudí como pago de prima de éxito por llevar allí ese torneo. Y es que lo hace después de recibir un nuevo informe de la fiscalía que interesaba este embargo, por considerar que del desarrollo de la investigación cabe considerar como legalmente controvertidas las cantidades fijadas en concepto de comisión o tarifa de éxito a favor de la referida entidad en la contratación de la Supercopa. Nuevamente, Gerard Piqué en problemas financieros con el Estado. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos al otro lado del Atlántico, vamos al continente americano. Copa Libertadores de América, Adolfo Jiménez del Río, se juega la fase de grupos. Y esta madrugada, con horario nocturno en Sudamérica, tuvimos Copa Libertadores de América, con los siguientes resultados. Caracas de Venezuela empató con Rosario Central de Argentina 1-1. Estudiantes de La Plata de Argentina cayó ante el Gremio de Porto Alegre de Brasil 0-1. El Liverpool de Uruguay venció al San Lorenzo de Almagro de Argentina 1-0. Atlético Mineiro de Brasil venció a Peñarol de Uruguay 3-2. Colo-Colo empató con Alianza Lima de Perú 0-0. Junior de Barranquilla de Colombia empató con Quito 1-1 en el Metropolitano de Barranquilla. Y para esta noche tenemos el Huachipato que se enfrenta al Strongest, el Nacional al Deportivo Táchira, el Botafogo al Universitario, el Libertad al River Plate. Y ya para mañana el Bolívar al Flamengo, el Independiente del Valle Palmeiras, el Cerro Porteño a Fluminense, y cerrará esta jornada 3 de 6 de la fase de grupos el Barcelona Sao Paulo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La actualidad al otro lado del Atlántico con la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente, aunque cubre sobre todo lo que es o corresponde lo que es Suramérica. No dejamos de preguntarnos por qué no participan los equipos mexicanos. Muchas veces nos hemos referido a este tema y parece ser que no les interesa. Pero sin duda alguna elevaría el nivel. Copa Libertadores de América. Vamos nosotros también llegando a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información de ciclismo. Sí, porque tenemos las carreras de una semana, por ejemplo, el Tour de Romandía. Y por otra parte también se está corriendo el Tour de Turquía. Pero vamos especialmente con el Tour de Romandía, que se está llevando a cabo. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre de Latino Deportes con el ciclismo. En el día de ayer arrancó la edición 77 del Tour de Romandía, con un prólogo de tan solo 2.280 metros disputado en la ciudad suiza de Payernay, y en donde Michael Sylgaard, ciclista neerlandés del equipo Tudor Pro Cycling, se ha hecho con el primer maillot amarillo de líder de esta competición. Y la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: liderando Michael Sylgaard de Holanda, seguido de Cameron Scott de Australia, el Bahrain Victorious a un segundo. A dos segundos, Julian Alaphilippe de Francia, del Soudal Quick Step. Ivo Oliveira, el primer portugués, a tres segundos en la quinta posición. Y el mejor español, Alex Aramburo, del Movistar, en la novena posición, a cuatro segundos. El mejor latinoamericano, Rigoberto Urán, el colombiano, del Education Easy Post, a 10 segundos en la posición 67. Y para hoy, comenzando en serio ya la competición, vemos una tremenda etapa rompepiernas que se disputará en el perfil ondulado y con 165,7 kilómetros con salida en Chateau de Houx y llegada a Friburgo. Gracias, Adolfo. De esta forma nosotros también llegamos a la parte final. Mil gracias. Recuerden, todos los días Latino Deportes a partir de las 9 de la mañana, especialmente a través de Latinos FM. Los archivos también los pueden conseguir en las redes sociales, en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, en todas estas redes sociales. Allí estamos. Aparecemos como El Café Mañanero o El Café con Jorge Rivera y Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Giovanni García y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Pizzería y Bocatería King, donde puedes disfrutar de los deliciosos kebabs de ternera, pollos y mixtos. Prueba las exquisitas pizzas, pollos asados, falafel y mucho más. En sus dos locales, con servicio a domicilio. Calle Duque de Mandas 31, Pizzería y Bocatería King. Avenida Primado Rey 51, servicio a domicilio 961-33-7355. Pizzería y Bocatería King, conquistando los paladares valencianos.